El sueño de 8 años tomó forma precisamente hace un año en el cabildo de esta ciudad. Nos reunimos, socios, el gran alcalde, toda la gente de la ciudad que nos recibió con los brazos abiertos y nos brindó un tremendo apoyo.